Ah, vos pagás aguinaldo, mira, recién me entero. En la radio liquido los aguinaldos. Recién me entero y a mí es un currito, viste, que tengo para ganar algunos pesos más. La docencia no me da. También hoy nos acompaña una nueva compañera. Que se suma al programa, siempre aporta igual desde los mensajes de texto, de la información, pero hoy tiene ganas de presenciar el programa y capaz que todos los sábados la tenemos acá con sus aportes intelectuales, culturales. Muy buenas tardes a Luisa Vecino. ¿Cómo estás, Luisa? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Entonces, Luisa nos va a dar una mano bastante grande porque dentro de todos los científicos nosotros somos los menos, digamos. Como que ella tiene el conocimiento. Claro, científico. Exactamente. Ella tiene, a partir de ahora va a tener el poder, me parece. Va a ser, con tu inteligencia y nuestra belleza vamos a llegar muy lejos. Bueno, yo quiero su belleza. Bueno, hoy tenemos la mía no un te programa, conviene, no te conviene. Tenemos un programa muy cargado de información. El sábado pasado no salimos al aire, sí, debido a unas cuestiones personales. Y así que tenemos como semanas de acumulación de información, de noticias, sí, de cosas que pasaron a nivel nacional, pero también a nivel bonaerense. Sí, tenemos información local que hoy queremos compartirte. Así que hoy tenemos un programa muy cargadito de información. Exactamente. También queremos comunicarle a los que nos están escuchando del otro lado que estamos en un nuevo estudio, sí. Más amplio, ahora nos podemos estirar sin golpearnos las cabezas. Y así podemos sumar a más gente al equipo, ¿verdad? Porque hay lugar para varios. Hay lugar para todo. Es más, te puedes venir a dormir acá cuando te echan de tu casa. Yo estoy viendo que esto es muy amplio. Bueno, puede ser una opción. Queremos repetir las líneas de comunicación telefónica porque el teléfono de línea por ahora es otro. Hay cambios. Si te querés comunicar al teléfono de línea, es el 490-8066. 490-8066 y por mensaje de texto al 15-6154-0359. Muy bien, entonces vamos a... También tenemos la vía Facebook. Ah, tenemos Facebook, disculpen, claro. Me había olvidado. Nos pueden buscar como Estalla Silencio. Nosotros ya estamos conectados, ahí vamos a ir interactuando vía web, sí, para mostrar un poquito qué estamos haciendo en este programa que aborda las cuestiones y temáticas de género. Y sí, porque aparte tenemos que reconocer que el compañero tiene como un manejo muy sofisticado de la cuestión y va subiendo a Isende todo lo que va pasando y todo lo que vamos comentando. Es tan difícil, ¿eh? Yo conozco el secreto con el cual lo hace. Ese es el, pero bueno. El tema del poder y el dominio es el secreto. Claro. Una vez que se vela estamos al horno. Cuando pasen un tema te lo cuento, Romy. Bueno, dale, dale, por favor. No seas mala, porque después no me va a respetar como hacía antes. Bueno, bien... Bienvenidos y bienvenidas a todos los que están del otro lado. Nos presentamos hoy, sí, ¿qué, ¿no?, es Estalla Silencio, ¿no? No, ¿qué es Estalla Silencio? Estalla Silencio es un programa desde el cual tratamos de desnaturalizar todos los prejuicios, mandatos que tienen que ver con el género y desde ahí construir otras realidades, ¿no? Poder elegir cómo queremos ser sin que sea la matriz patriarcal la que nos lo defina. Sí, o por lo menos empezar a ponerlas en cuestionamiento, sí, y desnaturalizarlo, que eso cuesta bastante ya de por sí. Exactamente, y hoy en este programa vamos a tener bastante como para poder profundizar en estos temas. Vamos a estar trabajando un poco lo que fue, sería no la liberación absoluta de Romina Tijerina, pero sí las salidas transitorias que le otorgó la justicia. También vamos a tener los casos que se vinieron dando durante la semana en cuanto a noticias, ¿no?, al nivel... la sentencia perpetua a Tomás Ellis, quien fue el asesino de Carla Figueroa. Tenemos también un poco lo que fue el primer casamiento gay. Tenemos también en Paraná se inauguró, esto es importante como para ir ganando espacios, ¿no?, porque se inauguró en lo que fue un prostíbulo, se inauguró la casa, una secretaría de la mujer de la intendencia de Paraná, bastante importante. Hubo un acto muy lindo en donde homenaje, exactamente, pero la carga simbólica de eso es bastante fuerte. La resignificación del espacio. Es fundamental y ahí vamos a escuchar un poco las voces también. Y bueno, después tenemos lo del 28 de junio, ¿no es así, Paula? Vamos a hablar un poco de cómo nace el Día del Orgullo Gay, Lésbico, Transexual, Bisexual. Y cómo, bueno, cómo surge y cómo se reivindica acá en la Argentina. También vamos a hablar un poco de lo que es el proyecto de ley de fertilización asistida que está avanzando en Nación, ya dio el primer paso en diputados. Ahora tiene que entrar el mes que viene, supuestamente ya entra a Senado y bueno, se va a empezar a debatir. Vamos a ver de qué se trata esto, vamos a hacer un ABC de lo que es la fertilización asistida y de los alcances y limitaciones que tiene este proyecto para poder ir trabajando y limando detalles que seguramente en el Senado se van a debatir esos alcances. Y un proyecto muy deseado y esperado. Exactamente, pero que tiene sus huecos, bueno, y por eso el sistema democrático está para cubrirlos, ¿no? Exactamente. Y no sé, sin más preámbulos. Y música, porque siempre todos los programas te brindamos una serie de músicas que generalmente prepara Cecilia D'Amico, ¿verdad? Pero bueno, hoy como no está, vamos a improvisar un poco con el tema de la música. La otra vez había salido algo muy rock nacional. Hoy no sé qué va a salir. Anduvimos rockeros. Muy pomelo estábamos. Hoy no sé qué va a salir, pero bueno, que salga lo que salga. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Bueno, como ya lo habíamos adelantado, en esta semana le dictaron la libertad condicional. Con salidas transitorias a Romina Tejerina. Un caso que No, es que eso, no son salidas transitorias, sino que es la libertad condicional en función de que ya cumplió 2/3 de la condena a 14 años que le había dictado en el 2005 el Poder Judicial. Ahí está, bien. Yo me había confundido. Bueno, el tema de Romina Tejerina, todos sabemos que fue un ícono de lo que sería muchos otros temitas que fueron saliendo de ellos, ¿no? Temas de abuso, temas de aborto, temas de violencia. Y en algún momento Romina Tejerina llegó a constituirse como con mucha significatividad para muchas organizaciones feministas. Obviamente que estaban los detractores que directamente la consideraban como una asesina. Pero bueno, la justicia acató una orden. Todos sabemos que no le dieron mucha posibilidad de defensa ni tampoco se tuvo en cuenta mucho sus argumentos para en el momento. Bueno, y quedó presa a, no me acuerdo, ¿cuántos años le habían dado? Casi 14 años de prisión. Bueno, por ahí, digo, si bien es un caso que ha tenido mucha difusión, está bueno volver a recordar que Romina Tejerina fue una joven jujeña que fue violada a los 17 años por un vecino, Eduardo Pocho Vargas. Violación que no fue denunciada, como ocurre con 1 de cada 10 violaciones. Esto me parece que es un dato importante porque, digo, se han amparado y han cerrado la causa de Eduardo Pocho Vargas, que estuvo poco tiempo detenido, días, es hermano de un policía, un dato a tener en cuenta, y que fue sobreseído de la causa. El producto de esa violación, Romina Tejerina quedó embarazada, ese embarazo fue ocultado, ella intentó abortar varias veces durante el embarazo, solo una de sus hermanas conocía la situación, y a término del embarazo ella pare en el baño de su casa y cae el bebé al inodoro. En ese momento ella, presa de una crisis nerviosa, toma ese bebé y bueno, lo mata. El caso, digo, por todas estas aristas bastante duras, tomó mucha repercusión mediática. Ella fue detenida y juzgada. Dentro de los alegatos de la defensa justamente fue esto, que en la situación Romina Tejerina tuvo una crisis porque vio la cara del violador en ese bebé. Bueno, vamos a escuchar un poco el audio de lo que fue esta semana sobre la liberación de Romina Tejerina. En el mismo vamos a ver cómo lo retrataron algunos medios y vamos a escuchar unas palabras de ella de lo que era su vida en la cárcel, ¿sí? En sus ojos la mirada. Hablamos de Romina Tejerina. ¿Usted se acuerda? La joven que asesinó a su Eva y que denunció que había sido fruto de una violación esa criatura. Obviamente esto nunca se probó, la justicia con fallo de la corte la condenó a 14 años de prisión y ya han pasado 9 años, con lo cual puede acceder a la libertad condicional. Recordemos que el presunto violador era un vecino de ella que tenía más de 20 años que ella, que no lo negó, dijo que era una relación consentida. Tampoco había pruebas sobre esa relación consentida. No le creyeron, o sea, no hubo lo que se llama indubrio pro reo. No hubo, en caso de dudas, a favor del reo. En caso de esto, sería a favor de Tejerina. Claro. Bueno, doctor, ¿cuál es la situación de Romina Tejerina en términos legales? En términos legales, ella está condenada a 14 años y ayer le dieron la libertad condicional por haber cumplido dos tercios de la misma. Se solicitó y bueno, cumplió con los requisitos que le pidieron y está ahora en libertad condicional. Ella denunció que se trataba de una violación y siempre lo ha mantenido, a pesar de que la justicia lo sobreselló al presunto violador en su momento por falta de pruebas. Pero ella nunca dejó de sostener que había sido violada. ¿Eso ya es cosa jugada? Sí, fue sobreseído y se encuentra firme. El sobreseimiento de Vargas, que era el acusado. En el 2008, en ese momento, la Corte Suprema de Justicia revisó el fallo que condenó a Romina. Sí, Pablo, bueno, fue un fallo dividido en el cual por 4-3 la Corte Suprema conservó el fallo tal como estaba. Primero, el tribunal nunca le creyó a la violación, nunca dio esa violación como algo hecho. Tampoco le dieron, por cierto, la emoción violenta o el brote psicótico, como había dicho la defensa. En ese fallo, y además creo que esta es una cuestión como ya más profunda todavía, que hoy lo podemos hablar, que es los abortos no punibles. Esa persona no pudo ir a abortar porque no había en ese momento una claridad sobre los abortos no punibles. Pasa el otro día, ayer, hacia anteayer, estaba escuchando una radio de acá de Jujuy, donde salían hablando ahí diciendo dos mujeres, que no, que ella se tendría que podrir, que qué sé yo, porque mató a su hijo y cosas así, ¿me entendés? Re fuerte. Entonces yo qué hacía, me dice una de mis compañeras, vení, escuchá. Bueno, me siento ahí a escuchar con ella y después salí re mal, o sea, me pone mal, ¿viste? Pero, o sea, esa, desgraciadamente esa es la realidad, ¿no? Sé que hay gente que está a favor y gente que está en contra, ¿no? Entonces, como que yo también me tengo que preparar para eso. Por ejemplo, cuando salga y todo, sé que van a venir gente, que me van a saludar o cosas así. Y después sé que va a haber gente también que me insulte, que me digan cosas como las chicas de acá. Sí. Si recién acabo de tener un llamado y bueno, y que me puso mal. Pero también eso lo estamos trabajando con mi psicóloga y todo. Es difícil, pero me tengo que preparar para eso. O sea, quizás para algunas personas es fácil decir sí, porque mirá, se le hubiera dado al bebé a la hermanita o al cura o al qué sé yo. O sea, para mucha gente quizás es fácil decir, pero nunca ponerse en la piel de una persona que pasó por situaciones así, ¿no? Vamos a bailar, que yo ya te perdoné, aunque nos queme. Sana los días de la perpetua reclusión. Bueno, acabamos de escuchar un poco cómo se fue dando toda esta historia de la prisión, cómo era el término. La libertad condicional. La libertad condicional, exactamente. Sobre el caso de Romina Tejerina, en donde estaban en juego posiciones muy antinómicas, ¿no? Porque no había un término medio. O era inocente o era una asesina, como ella dice que le estaban diciendo desde la sociedad, incluso dentro de la cárcel. Podemos ver que tuvo bastante problemas con esta situación, que ella nunca respondió, ¿no? Más que nada, porque en algunos casos. Parte del dictamen que se hizo ahora es por buena conducta y bueno, se tuvo que bancar todas. Sí, igual ella está ahora gozando un derecho que goza cualquier, no es por el caso que Romina o el caso Romina Tejerina, sino que en realidad está gozando un derecho que goza cualquier detenido. En realidad quizás acá lo que no se discute y se discutió en el fallo en su momento y que lo fuertemente los fiscales lo sostenían, era toda su conducta. En realidad ella se la quiso demonizar. Cuando en realidad es absuelto el violador, ¿sí?, y dicen que no se da por probada la violación, se pone todo el tiempo en discusión cómo se vestía Romina, dónde iba a bailar, qué era lo que hacía, ¿no? Siempre discutiendo el lugar de la mujer y la víctima colocándose como en el lugar justamente de haber provocado al victimario. Y en ese sentido es que se lo absolve y por eso también termina condenada a Romina. Incluso, digamos, esta mirada también estaba desviando un poco el tema de fondo que comentaba uno de los periodistas dentro del audio, que es el tema de los abortos no punibles. porque esta chica, si se hubiese debatido, si hubiese hablado en ese momento como se habló últimamente, por ahí estaríamos hablando de otra situación, de otra historia y no de lo que estuvo pasando. Sí, creo que justamente por eso es que es un caso que fue tomado por todas las organizaciones del movimiento de mujeres como emblemático y que abrió realmente, después del caso de Romina Tijerina, hubo otros casos similares donde mujeres reaccionaron de la misma manera y han, por ejemplo, Eli Díaz en Córdoba, una chica que fue violada durante 9 años por el patrón, digamos, que trabajaba en la casa de familia de este hombre y realmente el pueblo de Villa Dolores también salió a reclamar en su momento y fue absuelta. Me parece que estos temas, el de la violencia sexual, el del aborto, el del derecho al aborto, o sea, lo que implica, creo que el gran peso que se le ha puesto a Romina Tijerina también es este desafío de negarse a la maternidad, digamos. El hecho de que una madre, digo, ha habido otros casos, ¿no?, donde estos temas se ponen en el tapete. Uh-huh. Pero en el caso de Romina, el tema de lo que implica atravesar un embarazo no deseado, y esto que en sus palabras suena tan claro, ¿no? Lo dicen muy fácil, lo podés dar en adopción. ¿Qué significa, o sea, pasar por el propio cuerpo, o sea, tener un embarazo fruto de una violación? Está considerado una forma de tortura tener que llegar hasta el fin del embarazo. De esta manera, bueno, creo que todo lo que, digamos, lamentablemente Romina ha tenido que poner su vida y su cuerpo, pero hay un camino abierto en relación a esto con los reclamos del aborto no punible, por ejemplo. No, bueno, por ahí un poco eso, y también que Romina lo dice en algún momento en una entrevista que le hace Marta Dillon en el 2005, antes de que la condenen, que ella cuando pare a ese bebé en el baño de su casa sola, digo, también las que hemos sido madres sabemos lo que implica un parto, ella creía que estaba provocándose un aborto y ella creía que iba a abortar ese embarazo no deseado. Digo, también hay de nuevo la discusión con respecto a la posibilidad de abortar y la mirada, porque ella también dice, ¿por qué oculta ese embarazo? ¿Por qué oculta eso? Por la mirada de la sociedad, la mirada de los otros con respecto a el rol de la mujer y el cuerpo de la mujer y las actitudes o acciones de las mujeres, ¿no? También tener en cuenta eso y pensar eso, en qué simboliza a Romina Tijerina, ¿no? Bueno, te recordamos las líneas de comunicación telefónica 4908-066. Ese es el teléfono de línea por ahora y después tenemos el celular 1561-540359. O también en Facebook Estalla Silencio, ahí buscás en la parte que dice explorás en el buscador y ahí nos encontrás. Hay 12 personas conectadas y son maleducadas, ¿no? Nos quieren hablar. Muy bien. Te recordamos que estás escuchando Estalla Silencio de 13 a 15 horas todos los sábados. Y ahora vamos a escuchar una musiquita de Aterciopelados que se llama Maligno. Dentro, muy dentro, con un implante incrustado en mi interior, en mi cerebro, tu implacable, mi voluntad destruye.

Estación de Información. Y seguimos en Estalla Silencio hasta las 3 de la tarde por la 90.1 FM Moreno. Te recuerdo las vías de comunicación telefónica 490-8066. Ese es el teléfono de línea o bien el celular 1561-540359. O si no, a través del Facebook Estalla Silencio. Exactamente, vamos a redondear un poquito lo que estábamos charlando el bloque anterior sobre la liberación. Liberación, dale con la liberación. ¿Se puede decir libertad condicional? Libertad condicional de Romina Tijerina. ¿Y tenías algo para comentar? Bueno, no, tenemos muchas cosas, ¿no? Salían recién en el corte. Es un caso que hay muchas aristas de las cuales abordarlo. Una es esta, el ensañamiento de la justicia con Romina. Una cuestión, digo, la otra vez estábamos trabajando el caso de Eduardo Vázquez, donde se consideró como atenuante el estado de emoción violenta en, claro, el que se podía encontrar en el momento en que prendió fuego Wanda Tadei, y en el caso de Romina Tijerina no fue considerado la situación de emoción violenta. Hay que tener en cuenta que la figura infanticidio, que formaba parte del Código Penal hasta el año 94, hasta la reforma constitucional, que consideraba que eso, que una mujer desde el momento del parto hasta durante todo el puerperio, o sea, hasta la aparición de su próxima menstruación, se le consideraba como un atenuante en el caso del asesinato del bebé. Y esto implicaba que las penas fueran entre 6 meses y 3 años de prisión. En cambio, como fue juzgada Romina, fue juzgada como homicidio agravado por el vínculo. O sea, no solo no hubo atenuante, sino que funcionó como un agravante que implica eso, prisiones entre 3 años y prisión perpetua. Dentro de lo cual, en su momento se hablaba de que, bueno, que se habían tenido en cuenta otros atenuantes, como la situación de violencia en la que vivía Romina, como para haberla planteado en 14 años la prisión. Que incluso, digamos, el infierno de Romina Tijerina no termina nunca, parece, porque ahora con su liberación en la calle no la está pasando demasiado bien, parece. ¿Sí? Con quien se cruza siempre la agreden, bueno, llamando a la asesina, ¿no? Se instaló una imagen, como estaba diciendo Luisa, acerca de esto, ¿no? De lo que sería Romina Tijerina sin tener conocimiento e información sobre el hecho. Por eso a veces es importante pensar desde la comunicación social cómo vamos a hablar de las personas, de qué modo las vamos a construir, porque la opinión pública en la calle por ahí no se va a detener a analizar lo que uno habla, simplemente en el mejor de los casos lo reproduce. También tengamos en cuenta que Jujuy es una sociedad en su mayoría muy conservadora, en donde tiene mucho peso la palabra de la iglesia, y bueno, esto tiene mucho que ver en este fallo de los tribunales jujeños, que obviamente no tienen que ver con la jurisprudencia de Buenos Aires, tal vez, pero están un poco más cerrados, tienen enquistados otro tipo de pensamiento ellos, los mismos jueces, ¿no? Un poco más. Sí, también hay que pensar que, digo, cuando la Suprema Corte de Justicia evaluó este caso, digo, una Suprema Corte de corte progresista, supuestamente, ratificó el fallo, y digo, incluso Carmen Argibay, que es una mujer que participó del movimiento de mujeres, o Elena Hinton de Nolasco, fallaron contra Romina. Creo que está bueno pensarlo desde estos dos planos, ¿no? O sea, la justicia también como un reflejo de la sociedad. Un poco pensamos la situación de los militares, donde, digamos, sí, no solo la condena judicial es la que vale, sino qué es lo que como sociedad podemos empezar a hacer. Creo que acá en el caso de Romina está funcionando en términos inversos, ¿no? Como además de la justicia que la ha condenado, bueno, hay una buena parte de la sociedad que, digamos, ahora en libertad no la deja en paz. Sí, tiene como una manipulación al sentido común el caso de Romina Tijerina, en donde por suerte, ¿no? Hay que habría que pensar un poco más, porque a veces el sentido común es práctico. No, como que no actúa sobre un caso analizándolo. Simplemente va a lo que es. Es como asociar, ¿no? Muerte igual a malo, o no. Y listo, te quedaste con eso. Pero detrás del hecho hay otras cosas más profundas que por ahí no se analizaron en su momento. Y bueno, tal vez en ese, en esa proyección tenemos lo que le está pasando actualmente a Romina Tejerina en Jujuy, ahora que está un poco en la calle. Sí, no, una, o por ahí pensar también lo fuerte, la, la representación sobre la mujer madre por sobre cualquier otra cuestión, y entonces eso opaca si Romina fue abusada, opaca si Romina estaba en una situación de shock, como sus abogados intentaron demostrar en ese momento. Y entonces la mirada social está vinculada a pensar, bueno, aún así esa mujer debería haber sido madre, ¿no? Digo, qué difícil es pensarnos, ¿sí?, desde otro lugar y poder corrernos de ese lugar, de que aún en esas circunstancias y con esa violencia que sobre la que se había ejercido no solo el violador, sino también en su situación familiar, que quedó también puesta en evidencia en el juicio, aún así se sigue juzgando a una mujer que en ese momento no puede sostener ese parto, ese embarazo, ese parto y ese niño, y la mirada sigue siendo esa. Aún 14 años, no, 10 años después, porque estuvo casi 10 años presa, 9, 10 años después, se la sigue juzgando como en aquel primer momento, ¿no? Incluso lo extraño de este caso, en uno de los audios escuchábamos, bueno, que el abuso no estuvo comprobado, entonces quedó como cosa juzgada, pero tampoco se ha comprobado la relación consentida, y si no hubo ni uno ni el otro, entonces, ¿qué hubo? Estaba medio viciado, digamos, ¿no?, en este caso, el fallo de los jueces en ese momento. Pero bueno, qué sé yo. Por eso te digo, hay cosas raras en esto. Bien, seguimos entonces en Estalla hasta las 3 de la tarde, como todos los sábados. Y te invitamos a escuchar buena música, ¿sí? A seguir informándote, obviamente, pero primero escuchar buena música. Vamos a escuchar, acá la operadora eligió este temita, Eva Ailión. ¿Está bien dicho, María? Bien. Déjalos. Se acabó y punto, se acabó y punto, se acabó y punto. Estás escuchando Estalla Silencio. Y bien, seguimos en Estalla Silencio y ahora tenemos una comunicación telefónica con Lorena Alderete. Hola, buenas tardes, Lorena. Hola, ¿cómo estás, Romina? Bueno, o Lali te podemos decir. Hola, Pau. Lali, por favor. Claro, Lali. ¿Cómo te va, Lali? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo están, chicas? Chicas bien. Y chicos, pobre Sergio. Bien, bien, acá andamos. Somos el universal, claro, el universal femenino acá. Bien. Lali, sí. Oh, la llamamos a Lali para que nos cuente un poco, porque como comentamos el mes pasado, se empezó a instituir desde la Mesa por el Aborto Legal de la Zona Oeste la iniciativa del mesazo. O sea, todos los últimos sábados de cada mes, poner mesas en las plazas de distintos distritos de la Zona Oeste para juntar firmas por la aprobación del proyecto que está en el Congreso de legalización del aborto e interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Y bueno, en este caso Lali participó de la mesa que se puso acá en Moreno, en la Plaza San Martín de Moreno. ¿Qué nos podés contar de la experiencia de hoy, la segunda iniciativa de este mesazo? Sí, bueno, primero quería contar que bueno, la iniciativa del mesazo de hoy fue, digamos, un gran esfuerzo de compañeras de Mumalá, de Moreno, que estuvieron desde temprano manejando el sonido, poniendo la mesa, digamos, toda la logística para que la mesa pueda hoy estar. Bueno, es un agradecimiento y es una, digamos, un reconocimiento a las compañeras de Moreno que estuvieron hoy presentes. Y bueno, yo me sumé un ratito, estuvimos en la mesa, bueno, yo con Mujeres al Pie del Cañón, y bueno, la idea es que primero que la mesa por el aborto sea más amplia, podemos convocar a todas las organizaciones, a los partidos políticos, a los gremios, que participen de esta mesa, que estaría buena que crezca y que seamos más, ¿no?, las representaciones, ¿no?, de esta mesa. Y por otro lado, lo loco fue, como te comentaba hoy, Pau, que las repercusiones sociales, digamos, de parte del público más femenino, fue terrible. Hoy se acercaban a la mesa, ni bien poníamos el spot de Liliana sobre aborto, yo aborté, se sumaban, se paraban, la gente que iba caminando a tomar el tren o bajaba del colectivo, se quedaba dos minutos escuchando el spot, y se acercaba y venían y nos decían, pasarnos la lapicera, queremos firmar. Muchas mujeres con niños, con bebés. La verdad que fue hoy una jornada muy llamativa con respecto a esta impronta de parte de la sociedad. Y notas, sí, sí. Y notas que se sabía, conocían del proyecto, se les explicaba o era un, digamos, ¿cómo? Yo lo que noté que la gente sabía por qué no estaba pidiendo firmar las planillas. Ni siquiera. Fue muy poca la gente que se acercó a preguntar quiénes éramos o en qué consistía el proyecto. Sí les llevaban mucho material porque tenían ganas de sociabilizarlo con el barrio, con sus familiares. Sí nos pedían folletería, pero ellos mismos, las mismas que se acercaban, decían, ¿dónde está la planilla? Quiero firmar, quiero que se legalice el aborto, mujeres tenemos derechos. Como me parece que hay una cuestión social instalada, que es nueva y que se ve, ¿no? Nosotras que venimos con la mesa de hace un par de años en la plaza, en otros tiempos por ahí nos insultaban, o por ahí hablan mucho para conseguir una firma o dos o tres y explicar el proyecto, ¿no?, punto por punto, y esta vez no, esta vez era como más de, digamos, una impronta que ya lo sabía. Me parece que los medios de comunicación, yo supongo que esta semana fue un poco más relevante por el tema de que Romina fue liberada, entonces como que me parece que, digamos, los contextos que van, que se van cambiando, se van modificando día tras día, semana tras semana, van a haciendo un avance en este tema, ¿no? Bien, y para preguntarte también de otra iniciativa que ustedes como Mujeres al Pie del Cañón y junto con un conjunto de organizaciones sociales hicieron en el 2003, ¿no? Es de 2003, 2010, perdón. 2010 y 2011. ¿Por qué no nos contás un poquito de esa iniciativa? Sí, bueno, Mujeres al Pie del Cañón forma parte de un frente, de un colectivo de mujeres organizadas del oeste. Venimos juntándonos para hacer acciones callejeras y denuncias, escraches, pero también acciones legales y presentaciones al Consejo Deliberante, al Legislativo, cómo queremos, digamos, que se implementen las políticas públicas dentro del municipio. Y en uno de esos proyectos que enviamos en el 2010 y lo volvimos a enviar en 2011, fue un pequeño petitorio donde consensuamos tres puntos importantes, que fue la apertura de la maternidad, que nos den un informe en qué situación está la maternidad, digamos, en qué situación económica y de recursos, digamos, infraestructura, estaba la maternidad y cuál era la fecha de inauguración. El otro punto era consejerías, que se apruebe, que se implementen las consejerías pre y posaborto y la guía de recursos no punibles en Moreno. Y el otro tema era la dirección de la Secretaría de la Mujer Moreno. Sabemos que el 13 de junio pasado, en sesión del Consejo Deliberante, se aprobó los puntos, que fue el tema de consejerías pre y post aborto. Por eso al otro día, digamos, escuchamos a la secretaria de salud, Patricia Rosenberg, digamos, anunciando públicamente que en todas las salas, primeros auxilios de los barrios, de atención primaria y el hospital de Mos, cuenta con un espacio de consejerías pre y post aborto, y también cuenta con los elementos de la pastilla del día después, anticonceptivos, preservativos, ¿no? Con toda la cuestión de prevención de futuros embarazos. Entonces, todo lo que contempla el programa de salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Sí, estamos muy contentas con esa producción y, bueno, sabemos que existe, pero ahora el segundo paso es que, ¿qué nos interesa? Que haya consejerías en todas las salas y no haya, y que no exista la información, o sí haya consejerías en todas las salas, pero que también hayan carteles, folletería, y que también la sociedad, mujeres de los barrios, estén enteradas de que ante una situación, ¿no?, de embarazo, o una situación de prevención de embarazo, quizás puedan acudir a estos espacios de consejería, que sería los que se están implementando en todas las salas. Digamos, el segundo paso ahora es darle difusión, porque ya, digamos, dentro de lo legal está aprobado y supongo que cuentan con un recurso, ¿no?, económico para darle marcha a este proyecto. Sí, sí, y me parece que también hay que empezar a ver cómo esto se pone en funcionamiento. Me parece que son cuestiones como la maternidad, como las consejerías, que se vienen reclamando hace muchos años. El tema de la maternidad también es un tema que vengo charlando también con algunos concejales que en algún momento han hecho pedidos de informe sobre en qué situación estaba la maternidad. Lo que sabemos es que la maternidad es provincial. En un principio el municipio había comprado el espacio a los dueños de este espacio físico, digamos, que era una clínica cubana anteriormente, y que hubo un traspaso del municipio a la provincia, un traspaso, digamos, del espacio, ¿no? Del espacio y de también el control del espacio. Entonces la maternidad es provincial en este caso. Y la contratación de todo el personal. Claro, el problema ahora es el recurso, los problemas que está teniendo la provincia para pagar los sueldos en este momento, ¿no? Con esta coyuntura, digamos, económica, el déficit que tiene la provincia para pagar los sueldos, los aguinaldos a los estatales provinciales, también repercute en el presupuesto que tiene que seguir destinando a esta, digamos, la curación de la maternidad y a los sueldos y a los insumos, digo. Si tenemos una provincia con un déficit de 1.200.000 menos para pagar sueldos y aguinaldos, imagínate cuál será el déficit que tiene para seguir aportando al económico para que, digamos, surja la maternidad. Lo ven como medio un poco más lejano todavía. Muy bien, Lali, nos encanta que nos brindes esta información, que estén activas todo el tiempo. Saben que desde acá tienen los micrófonos abiertos para comentar siempre las actividades, los encuentros y hasta los desencuentros también. Así que desde Estalla te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Aprovechamos la comunicación con Lali también para recordar que todos estos temas de los que estamos hablando, de los derechos de las mujeres, de las políticas de género que hacen falta en el distrito, del derecho a decidir para tener un buen trato al parir, pero también en el momento de decidir interrumpir un embarazo. Hoy está siendo, ¿no, Lali, la tercera reunión de organización del Encuentro Regional de Mujeres? Ahora a las 2 de la tarde ya estamos llegando en ATE. En breve. Donde te vamos a liberar, así puedes ir a abrir el espacio, donde todas estas problemáticas las vamos a seguir trabajando. Y bueno, vamos a seguir desde Estalla Silencio acompañando la organización también de esa actividad. Gracias, Lali. Sí, te mando un abrazo muy grande a Estalla, que está siempre, digamos, el tema digamos de género como prioridad, como un tema, ¿no?, como un eje del programa. Y bueno, somos muchas las compañeras que escuchamos este programa, que tratamos siempre, ¿no?, de actualizar. Y sí, en un ratito, en 10 minutos, nos encontrás en Ante Moreno para seguir proyectando el regional que seguramente será el 1 de septiembre en el territorio de Moreno. Y bueno, ya hoy vamos a concretar el lugar y ya concretamos la fecha y vamos a empezar a promocionar. En breve le va a llegar la convocatoria para todas las oyentes. Bueno, muchas gracias, Lali. Seguimos en un abrazo, chicas y chicos. Besito. Toma, fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío, de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta. Interesante la comunicación que establecimos con Lorena Alderete de Mujeres al Pie del Cañón, que nos comentaba sobre el mesazo que se está realizando, ya está por terminar, ¿no? Sí, más sí, o menos. Sí. Bueno. En un ratito estarán levantando la mesa y sobre otras cuestiones de la coyuntura local. Exactamente, muy bueno porque ahí podemos llegar un poco a este ámbito, a lo que se especifica Moreno. Romina. Sergio. Bueno. ¿Estás bien? Bien. ¿Siempre venías a bailar acá? No, generalmente bailo en la calle, en todos lados. ¿Y de qué signo sos? Paso, eso no lo sé. Bueno, les traje para comentar un artículo que salió en el diario Clarín, ¿sí? Ya les digo, la fecha fue en, creo que el 16, ahora les digo. No, perdón, el 28 del 6, o sea, hace 2 días. A ver. Bien. Dice lo siguiente, yo voy a leer primero un testimonio y de ahí partimos. Luli se llama la chica. No es Salazar. No sé, por ahí sí. Capaz que sí. Capaz. Durante toda mi vida sentí indiferencia hacia el sexo. Nunca me pareció algo divertido como a otras personas. Googleando, encontré la red Aven y leí cientos de historias de otras personas a las que les pasaba lo mismo que a mí. Entendí que no estaba equivocada, que era asexual. Y les conté a mis amigos porque necesitaba expresar la felicidad que descubriendo esto me había causado. Una nueva manera de salir del closet. Y con el lema propio, que comparten en comunidad, en broma nos decimos, ¿para qué tener sexo si podemos disfrutar de una buena porción de pastel? o torta, bien, especialmente de chocolate. Bien, esto es un artículo que salió en Clarín y que habla de esta red ADN, que es una red de personas que son asexuales, ¿sí? Y hay cifras que esta red, que significa educación y visibilidad de la asexualidad, sí, que dice que el 1% sí de la población son asexuados. Ese 1%, dentro de ese 1%, el 57% son mujeres. El 74% son universitarios. El 47% se denomina heterrománticos. Para los universitarios, obviamente que me van a caer afuera y me van a querer dar, pero digo, el resto es marxista, ¿no? No sé, por ahí sí. ¿Cuántos prejuicios? Ahí está ya silencio. No, eso es culpa de Capusotto. Perdón, disculpen. Acá sí que no. Ustedes ya saben a qué me refiero, ¿no? Bueno, dentro de esto se denominan los heterrománticos y los arrománticos, ¿sí? Que los primeros son los que tienen una como una atracción amorosa, ¿sí? Hacia otro. Amor platónico. Claro, sería. Bien. En cambio, los otros, los arrománticos, no sienten atracción amoroso. Igual pueden formar parejas y familia besándose, basándose en el interés y el cariño. Besándose, mutuo. Ves que a vos te sale la sexualidad, ¿no? No, no. Esto es una apología a meternos en una profesión específica, me parece, ¿no? Bien, dice, Luli sigue explayándose, ¿no? Esta chica Luli. Dice, las necesidades emocionales dependen de cada persona. Hay asexuales que están más felices solos y otros que prefieren formar una familia o formar una pareja estable. Pero más allá del no contacto sexual, en este caso, hay una diferencia entre amigos y parejas. En parejas uno tiene intimidad. Lo que ocurre es que en la mayoría de los casos la gente entiende por intimidad todo aquello abarcado por el sexo. Y la realidad es que solo es un aspecto. Sin reglas en lo emocionales, Joana también habla de lo natural, es no seguir las instrucciones. A ver, entonces, ¿qué es ser asexuado para estas personas? ¿Me lo puedes decir después? Porque bueno, nos agarró desprevenido. A ver, exactamente, vino Romina, sí, déjanos pensar un poco. Bueno, los minutos. Oyentes también pueden llamar y contar y explicar para qué significa ser asexuado. Listo, ¿qué opinan de esto? ¿O qué opinan? Exactamente. Vamos a una tandita, enseguida volvemos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Está Estás escuchando Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Bien, y seguimos. Seguimos discutiendo. Sí, que sí, había quedado ahí. ¿Qué es ser asexuado? Claro. ¿Qué es ser asexuado? Sería alguien que no tiene o no vive la experiencia de la sexualidad. No, no existe. Es como acá decía Romy, es como ser apolítico. O sea, por más que vos no te identifiques, que, o no lo claro, sientas parte. Claro, y aparte, ¿qué? Para mí que hay que desmenuzar la sexualidad, ¿no? Y de pensar qué tipo, o sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sexualidad? Porque por ahí nos referimos a eso que piensan todos los hombres cochinos o que todos los hombres. No, pero bueno. Muchas mujeres. Pero chon, digamos eso, si lo asociamos a la experiencia genital, al coito, a la relación sexual propiamente dicha. Pero por ahí las reflexiones que nos surgían recién en torno a esto, tiene que ver también con la sexualidad como experiencia. O sea, evidentemente quienes se reconocen como asexuales o se definen así, no tienen una vivencia placentera de la sexualidad. Y está bueno empezar a preguntarnos por qué. Claro, no es casual que el 57% sean mujeres. O sea, eso habla también de una historia. ¿Estamos fallando en algo, dicen ustedes? Y no, que hay no una... ¿Sabemos de qué lado estás? No, yo estoy del lado por ahora, de ese lado. Ah, bueno. Pero si te definís de ese lado, no, yo no creo que tenga que ver con que algo están haciendo mal los hombres. Sino que tiene que ver con una cuestión cultural, social, ¿sí? De represión por parte de lo sexual de las mujeres, ¿sí? De una carga también social sobre ellas que hace que no tengan experiencias en relación a la sexualidad muy placenteras. El famoso dolor de cabeza y todo el... por eso, me parece que está bueno empezar a bucear sobre qué pasa, por qué, en qué situaciones la sexualidad no puede ser placentera. Y si tiene que ver con situaciones puede de estar violencia, con situaciones de estrés, ¿no? De represión, ¿también? De estrés. De carga también, de carga emocional. Yo pienso que se pueden hacer las dos cosas igual, ¿eh? Porque acá viste. Yo hasta el momento no creía que eso podría llegar a existir, pero si lo dice el diario y la tele, hay que creer. Es la Biblia. No sé en realidad si existe. Hay un grupo de personas que se siente identificado con eso. Yo los pondría dentro de la iglesia, les diría, ustedes son la gente indicada y sacaríamos a los. Pero eso no es negar, porque yo no digo que no estoy de acuerdo con esto, pienso que no pasa. Pienso que pasa. A mí se me da por pensar en el ejemplo de Vargas Llosa hoy por hoy, digamos, con esto. Supuestamente el obispo o el cura en su momento tendría que reunir estos requisitos que vos venías dando como para hacer honor al celibato. Pero aparentemente, viste, parece raro, pues si bueno, estos tipos hacen esos votos, esos castigos, se imponen a sí mismos y no va, por eso te digo, no debe existir. O sea, ahí no funciona la represión. Ahí no funciona. Bueno, acá nos acaba de llegar un mensaje, dice, hola chicas, ¿cómo va? ¿Me pasan un tema de la 25? Ese es Walter. Toda de azul, el Rolly asexuado. Ese es Walter. Walter, ¿qué? No ponga más Rolly, no, por no, favor, perdón, no, había un punto ahí me parece, Rolly. Asexuado, creo, es no tener sexo, ¿no? Muy bien, muy bien. O no sé, que nos aclare el mensaje a ver si iba con punto o no. ¿Tenemos la 25? Sí, debemos tener la 25. ¿Qué es, Walter? No, a Walter le gusta la 25, pero nunca escuché que le llamen Rolly. El Rolito. Bueno, bien, es para discutir, está bien, hay gente que se siente identificada dentro de este grupo que se llama, que se denomina AVEN, ¿sí? Que son personas asexuadas. Bueno, a ver, deberíamos investigar un poco más a ver de qué se trata, si podemos tener una comunicación telefónica con alguno para que nos cuente. Habría que hablar con alguien a ver qué especialista sienten. Alguna sexóloga, algo de eso, o ¿no? O sexólogo, que nos explique. No, en principio eso, ¿no? Como toda experiencia, la forma en que cada uno elija vivir su sexualidad en este caso, o sea, me parece que es respetable. Exactamente, más vale. Lo que está bueno, digo, desde este programa, que por lo menos nos preguntemos de dónde puede surgir este rechazo a la vivencia de la sexualidad. Y bueno, algunas puntas fuimos tirando por acá. Exactamente. No sé quién las inventó. No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Estalla Silencio. Silencio. fondo y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Ay, ¿a dónde, ay, dónde? Miedo, miedo. Crisis. Bien. No salga de su casa, señora. Audios crisis. 4908-066. Ese, ¿reíste?, es el teléfono de línea. Me está agarrando calambre. Ahí está. Ahora sí. Bueno, es que con un estudio necesitaba, tan grande, claro, hace más frío. Claro, it's true. Bien, o 1561-540359 es el celular tradicional que siempre tuviste para mandarnos mensaje. O también Facebook. Facebook. Nos podés buscar en el Facebook, como Estalla Silencio. Google. Y no, claro. No, Google, primero Face. Claro, exactamente. En Google pones Facebook. Entras a Facebook y nos buscas como Estalla Silencio y nosotros nos mandás tu solicitud de amistad. Bueno, el que sabe cómo funciona Facebook. Hay una manito de colores que te va a indicar que es el indicado. El indicador. Vamos. Bien. A seguir. Sí, seguimos con un temita nuevo, sí, un tema que estuvo, que ya viene hace tiempo, ¿no? En la vida de los medios de comunicación, sí, de las organizaciones sociales y políticas, que es el tema de la ley de fertilización asistida. Exactamente, diputados dio la media sanción al proyecto de fertilización asistida. Estamos hablando de diputados nacionales y vamos a escuchar un poco qué es esto de la fertilización asistida en el lenguaje más médico, ¿no? Después vamos a ver qué tiene de falencias y qué está bueno del proyecto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vos sabés cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? Bien, ya avanzó en Cámara de Diputados, pero estamos hablando de que incluir la fertilización asistida en el plan médico obligatorio. La infertilidad tiene que ser reconocida como una enfermedad. Tal cual. Sí. Y tiene que ser un derecho igualitario para todos. Incluirlo en el plan médico obligatorio, digámoslo claramente para la gente, sería que todas las coberturas privadas y las obras sociales, todo el mundo tenga que hacerse cargo del costo de estos tratamientos. Por supuesto, de los estudios diagnósticos, de la medicación que implican esos tratamientos, que es muy costosa, sí, y del costo de los tratamientos. ¿Costo, sí, cero para el paciente? Sí, costo cero para el paciente. Ah, doctora, ¿y físicamente la mujer qué tiene que atravesar? Porque psíquicamente ya debe haber toda una revolución, pero somos las que ponemos el cuerpo. Sí, físicamente, bueno, depende, hay distintos tipos de tratamientos en fertilidad. Hay tratamientos más simples, sí, es de estimular la ovulación, que es... ¿Qué son pastillas? Que son pastillas o inyecciones que la paciente se aplica durante 5, 6, 7 días, sí, se controla ecográficamente y eso potencia de alguna manera la función reproductiva porque la paciente puede ovular más de un óvulo y aumentarle la posibilidad de embarazo. Bien, de manera natural. Eso es lo más simple, sí. Y fechar una relación sexual. O sea, cuando la paciente está preparada, uno la hace ovular y le dice que tenga relaciones en su casa con su pareja. Bien. El paso siguiente sería, además de estimularle la ovulación y hacerla ovular en determinado momento, realizar un procedimiento de inseminación intrauterina. Uh-huh. Eso consiste en preparar la muestra de semen del marido en el laboratorio, sí, para recuperar los espermatozoides que tengan mejor capacidad fertilizante. Bien. E introducirlos dentro de la cavidad uterina de la paciente en el momento, sí, que está ovulando. Bien. Entonces ahí atacamos por un lado aumentando las posibilidades de la mujer y por otro lado aumentando las posibilidades del varón. Genial. De ahí el paso siguiente. Es un poquito más invasiva. Es más invasiva, pero se hace en un consultorio. Sí. No hace falta mucha tecnología. El paso siguiente es la fertilización in vitro. Uh-huh. Ahí cambia sustancialmente el tratamiento. La paciente se aplica medicación. La, sí, medicación es toda inyectable. Sí. Tiene controles ecográficos, tiene controles con análisis de sangre, o sea que además se extrae sangre a veces día por medio. Va a un quirófano donde, claro, se extraen los óvulos en el momento que están preparados para ser ovulados, uh-huh, y se juntan en el laboratorio de embriología, uh-huh, con los espermatozoides del embrión. Ahora sí estamos en el aire, seguimos escuchando Estalla Silencio y el audio nos contaba un poco lo que, a través de una especialista, ¿sí?, un poquito lo que es la fertilización asistida. Exactamente, las partes médicas. Ahí te están diciendo, hay varias formas de este tratamiento de fertilización asistida. La fecundación in vitro, después hablaban de la estimulación de óvulos, en donde se puede establecer, digamos, a través de una relación, ¿sí? Sí. O simplemente sin la necesidad de tener la relación también se puede dar. Y también desmitifica un poco esto de que cuando uno dice fertilización asistida, piensa que es re complejo y que tenés que estar, no sé, intervenida quirúrgicamente, anestesiada, no sé, como un montón de cosas, sino que explica que es algo más sencillo, que se puede hacer en el consultorio, ¿sí? En el momento, como que no es tan complejo como parecía en un primer momento. No. Hay un artículo que es la clave del dictamen, ¿sí? Que es el artículo que pone en viga esta cuestión de los baches, de las dudas. ¿La clave con K? ¿No? Sí, donde la clave con K no. El dictamen polémico, podríamos decir, el artículo polémico. A ver. El artículo 8 indica que el sistema de salud público, ¿sí? O sea, la salud pública, las obras sociales, incluidas la del Poder Judicial y la Dirección de Ayuda Social del Congreso, entidades de medicina prepaga y las que brinden atención al personal de universidades deberán dar cobertura a los procedimientos que la Organización Mundial de la Salud define como reproducción médicamente asistida. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener que hacerse cargo, muchachos. ¿Quién va a tener que hacerse cargo? El Ministerio de Salud. Muchachos y muchachas, ¿quién va a tener que hacerse cargo? El Ministerio de Salud. ¿Y quién más? Las prepagas. Sí, no es solamente porque pareciera pavada, acá que no la prepaga. Pareciera acá solamente que esta ley tendiera a vincular solamente a las entidades públicas, es decir, al sistema de salud pública. Aparte del cambio de paradigma que significa, ¿no? Reconocer a la infertilidad como una enfermedad también. Exactamente. Hasta el momento tampoco. Exactamente, ahí viene la cuestión, porque al ser una enfermedad, sí, es una patología que debe cumplir, sí, con el servicio de cualquier sistema de salud, ya sea público o privada. Si vos pagás tu prepaga tiene que responder porque es una enfermedad, ¿se entiende? O sea, si no lo vemos como una enfermedad, las prepagas pueden abstenerse y decir, bueno, no. Pero en ese caso tenemos prepagas que cubren tratamientos estéticos y la estética no es ninguna enfermedad, digo, ¿no? Bueno, pero es un negocio. ¿Te querés operar las lolas, por ejemplo? Ponele. Bien. Es aquí entonces. ¿Acaba de llegar un mensaje? No, mi teléfono me suena, la gente me requiere mucho. ¿Te requiere mucho? Exactamente. Bien, entonces lo que explicaba la doctora es esto: de poner, ¿no?, en viga a estos sistemas de salud privados, ¿sí? Y que se hagan cargo. A ver, esta ley tiene un par de baches, podríamos decir. Un par de aguas donde hace, ¿sí? Que es bien este punto que es el artículo 8. Te invitamos a escuchar el artículo que va a explicar cuáles son esos baches, ¿sí? Y dónde tenemos que hacer hincapié. Sí, tenemos el otro audio que habla de los alcances y limitaciones que tiene este proyecto, porque, pero después vamos a explicar, no está hecho al propósito esas limitaciones, pero ahora vamos, escuchemos, después vamos el a audio. Charlar. Mándalo, María, nomás. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. ¿Costo cero para el paciente? Sí, costo cero para el paciente. ¿Esto va a significar que las coberturas, obras sociales y también las prepagas por ahí quieran traducirlo en aumentos? ¿Cómo se van a resguardar? ¿O van a decir, no lo podemos cubrir porque son muy caros estos tratamientos? Son caros, pero no más caros que una medicina estética, que algunas prepagas la cubren. Sí. No más caros que tratamientos oncológicos. O sea, son tratamientos costosos para el paciente, pero no para una empresa de medicina prepaga. ¿Qué argumentos son los más difíciles de derrumbar en cuanto a la negativa de las coberturas? ¿Los topes de edad son un límite? Sí, son un límite desde la biología, por supuesto. Una persona de 60 años no puede tener hijos con sus óvulos, porque ya. Pero no, digo, ¿este argumento sería válido para discernir y ellos digan, a esta persona la cubrimos, esta no? ¿Hay filtraciones en donde podrían comenzar discusiones para el paciente? Sí, yo creo que sí. Probablemente las parejas que ya hayan tenido hijos les sea más difícil acceder a una cobertura que las que no tuvieron hijos. Si hay que reasignar recursos, es más fácil que los recursos vayan prioritariamente a las parejas que no tienen chicos. Hoy el proyecto que sale de diputados, con dictamen de diputados, no pone límites. Bien. No, lo deja para que supuestamente lo reglamente la reforma del Código Civil, que va a hablar sobre voluntad procreacional, filiación. ¿Es auspicioso el panorama? Es auspicioso el panorama. En Provincia de Buenos Aires salió. ¿Cómo está funcionando? Está funcionando bien. Provincia de Buenos Aires sí puso límites, cubre solo dos tratamientos de por vida. Eso seguramente va a haber un límite en el número de tratamientos, porque va a ser muy difícil financiar tratamientos hasta que la paciente se embarace. 30%. 30-35%, sí. A residentes de Provincia de Buenos Aires, 2 años de residencia, que no tengan hijos, ¿sí? Y 40 años de edad. Ese es el límite que puso Provincia de Buenos Aires y está funcionando. Por supuesto que dejó afuera un montón de gente que también debería acceder. Ahora, el problema para nosotros los médicos es que la ley es de cobertura, no nos reglamenta la práctica. No dice nada de qué se considera embrión, si los embriones se pueden congelar, si se puede donar. Qué? Porque ahí se abre un campo ético y moral tan denso, tan complejo. Pero necesitamos una ley, necesitan una ley los pacientes que tienen que estar protegidos, y necesitamos una ley los médicos que estamos practicándola. Esta ley deja en manos del Ministerio de Salud de la Nación la reglamentación. Esto implica también la negociación con las obras sociales y con las empresas de medicina preparada. Bien, son varios puntos los que tenemos que charlar ahora. Primero, cuando, no sé, antes de que se sancione esta ley o hasta que se llegue a sancionar esta ley, un tratamiento de esto tiene un costo más o menos de 20.000, podríamos decir, pesos. 20.000 pesos. Esos 20.000 pesos, sí, a veces no son solamente 20.000 pesos. ¿Por qué? Porque son tratamientos que no son eficaces en la primera vez. Por ahí necesitan 2, 3, 4 veces. Sin embargo, pareciera que esto iba a cambiar con la ley de fertilización. Sin embargo, como bien decía acá el audio, no va a contemplar varios casos, varias veces en una paciente, sino que se puede utilizar el tratamiento 2 veces o 3. O sea que si fallan 2 veces o 3 en tu cuerpo la fertilización, no lo vas a poder seguir haciendo. Además, hay un límite de edad. Y ahí también viene la discusión. Provincia puso un límite de edad. ¿Cuál es? 40. Pero sin embargo, eso queda abierto para los demás. Claro. Tiene que ver con la jurisprudencia de cada provincia y la nacional, ¿no? Exactamente. Cada uno va a adherir a eso. Sí, hay... Es la federalización. Exactamente. Hay como también otros temas. Por un lado, la edad, ¿sí? Por el otro lado, esto que no está bien claro, bien establecido, cuál va a ser el rol que debería cumplir los médicos, la medicina, el Ministerio de Salud. No hay un protocolo que ampare, digamos, la práctica médica. Eso es lo que estaba denunciando. Yo quiero hacer una aclaración con respecto a eso, porque una de las diputadas del Frente para la Victoria, que impulsaba el proyecto, argumentó de que no quisieron cargar al proyecto de trabas burocráticas, porque ya viene naufragando hace rato por cuestiones que ella había establecido como mínimas, que se pueden resolver de otro modo y no retardar la sanción de la ley. Y ahí fue el caso en donde lo hicieron más like, por decirlo alguna cosa, medio ambiguo y medio con zonas grises para después debatirse. Obviamente que va atado a lo que se viene ahora con el debate de la reforma del Código Civil, ¿no? Que recordemos que se va a unificar con el Código Comercial, bueno, y va a haber un montón de otras alternativas. Mira, yo te pongo un ejemplo. Ocurre un ejemplo ahora, ¿no? A ver, en esto en relación, ¿no?, del artículo de los baches, los famosos baches. A ver, por ejemplo, yo congelo un embrión, ¿no? Hago uso de la ley de la fertilización asistida, congelo, me ovulo, todo esto de la ovulación, ¿no? Sacan un embrión y lo congelan, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hasta porque ahí la ley de fertilización contempla eso, ¿no? El congelamiento de los embriones. Sí, bien. Sí. Pero igual, no, el tema ahí es, por ejemplo, que eso no está ahí regulado porque esa sería la práctica médica. Ellos, los médicos actualmente en ese aspecto se estarían guiando por la ética médica establecida por la Sociedad Argentina de Médicos Argentina. Claro, porque no está establecido. Bien, supongamos que sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, pasa el tiempo, yo me separo de mi pareja. Chau, Sebastián, nos vemos. Ponele, dale. ¿No? Ese embrión, ¿qué llevaría? ¿El apellido de quién? ¿Quién se haría cargo? Porque ese embrión fue fecundado a través, vamos a hablar de una pareja tradicional, ¿no? Porque la ley también contempla otro tipo de pareja, no hombre-mujer solamente, ¿verdad? Bien, ¿qué pasaría con eso? O sea que estás diciendo que lo dejas a Sebastián por otra chica, dale. ¿Qué pasaría en ese caso, el embrión? Claro, ¿no? Ahí no está... Hay una cuestión legal, sí. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ese embrión corresponde al espermatozoide de la persona que fecundó mi óvulo. La verdad yo no tengo mucha información, no quiero decir ninguna burrada, pero digo, también si el tratamiento involucra a los dos, figuran los dos, no sé si se claro, modifica. Claro, en su momento... habrá un documento que establece, porque vos, debe haber un registro, ¿no? En donde esas dos personas van a estar. Digo, bueno, ¿quién? Fulanito tal y Menganita entraron a hacerse un tratamiento. Y, claro. Pero el día de mañana ver, pasó que se separaron. Sí, y yo quiero igual fecundar ese embrión en mi óvulo. En tu cuerpo. En mi cuerpo, perdón. En mi útero, perdón. Bien. ¿Entienden? Hay como un montón de... Igual puede ser un tiro al aire, ¿no? Pero, sí, pero por más que no pase, digo, no importa. Capaz que sea al cohete esta discusión. Pero digo que hay un montón de cuestiones que no están claras. Me parece que el punto es ese, digamos. Una ley que está bien, que se busca que salga como voluntad política, legal, de que esto sea reconocido como una problemática y que tenga que ser cubierto no solo por el sistema público, por el sistema, sino también por el sistema privado. Pero todos estos lugares en blanco que se dejan van a actuar como ocurre con un montón de otras legislaciones en relación a la práctica médica, a los manejos que tengan los sectores privados para poner trabas y dificultar el acceso a las parejas que lo estén reclamando. Haberlo hecho de una manera light tal vez sea un salto al vacío también, a ver cómo caemos, porque por ahí con estas zonas grises se pongan más trabas. O sea, porque no podemos pensar que, porque bueno, vamos a tratar de eliminar la mayor parte de trabas burocráticas que se puedan suscitar en el tratamiento del proyecto. Pero va a saltar alguien a plantear este tipo de cuestiones y medio como que va a empezar a volver para atrás, porque bueno, si le hace una enmienda el Senado, lo tiene que aprobar diputados a la enmienda del Senado, y después lo tiene que girar de vuelta al Senado, y el Senado tiene que estar de acuerdo, y después lo tiene que agarrar el Ejecutivo y ratificar. Entonces, toda ley, sí. Me parece que igual nos convendría hacer alguna entrevista, alguna de las... Igual como eso, como está todavía en viga, o sea, falta la última sanción, como que por ahí... La quieren sacar antes de fin de año, ¿sí? Por ahí esas cosas se aclaran, digo, no es que esto es inmodificable. Por ahí falta un proceso, sí, falta pulir algunas cosas. Sí, hay que ver ahora el tema de la reforma del Código Civil, a ver cómo se va a venir a concatenar con esto. Y llega un mensaje al 1561-540359 que dice: hola gente, muy bueno el artículo que trajo Romy para Sergio, que siempre me delira diciendo que me hago la sexuada. Y en realidad cada uno vive su sexualidad como se le dé la gana. Muy bueno, daba para el debate. Abrazo, Débora. Bien, Débora, gracias por compartir tus comentarios en Estalla Silencio. Escuchamos una musiquita entonces que María preparó. Tenemos a la 25. Canción de Barrios Bajos por la 25 para Walter. No, para el Rolly. Para el Rolly. No teníamos la que él nos pidió, pero bueno, intentamos. Pero tenemos la 25. Comenzarán a dar vueltas a mi alrededor.

La idea es que hoy, a las 8 de la noche, vamos a hacer como la presentación, porque a veces nos están preguntando qué es esto de Fiteca, ¿no? Y bueno, entonces es una buena oportunidad para que se acerquen a ver lo que es la fiesta de teatro que se realiza y que nace en Lima, en Perú. También va a haber proyecciones de la Fiteca Ecuador. Y bueno, y un PowerPoint también que estamos laburando, en el cual se cuenta un poco cuáles son las bases y cuál es la idea de esta Fiteca Argentina. Bien, una reactividad entonces. Sí, lindo, lindo. Es más que nada un momento de encuentro, ¿no? Y de contar y de poder transmitir el entusiasmo para esta fiesta que se está proyectando para el 12 del 12 del 2012, en contra de todas las predicciones apocalípticas. El 12 del 12 del 2012 estaríamos iniciando esta fiesta del teatro, y bueno, que tiene como característica también que va a haber sedes barriales, o sea, es una fiesta donde se trabaja con un escenario que sería, la idea es la plaza acá de Moreno, pero que todas las tardes va a haber descentralizados en diferentes barrios, ¿no? Claro, en realidad un poco esto es copar un poco las calles. Exacto, la idea es esa, y es el teatro a la calle. Diferente por ahí que lo que es el teatro callejero, que son estéticas distintas. Acá la idea es llevar obras tradicionales a la calle. Bien. Con una apuesta, por supuesto, adaptada, ¿no? De repente podemos estar hablando de Bertolt Brecht, de Shakespeare en calle, ¿no? Bien. Entonces, que de repente son distintas obras que por ahí una persona tendría que ir a una sala convencional, que por ahí no estamos acostumbrados o no tenemos en realidad oferta de salas convencionales en la zona. Entonces, esto es llevar este teatro a la calle, al barrio. Y además, bueno, ya tenemos confirmados, que estamos re felices, el grupo Fontibón de Colombia, de teatro experimental, que ellos laburan mucho el teatro del oprimido, después de Perú, de Ecuador, de Chile, de España, también otros chicos clown. Así que bueno, muy felices y con, digamos, presupuesto cero, laburando desde la autogestión. Muy bien. Bueno, Eli, nosotros les deseamos toda la suerte, ojalá que salga muy lindo, y queríamos comprometerte para que el sábado que viene esperar para que cuenten los integrantes de La Pochoclera el taller que están haciendo de género, así que bueno, después arreglamos para que vengan a comentar un poquito qué es lo que están haciendo. Exacto, está Claudia y Lucas a cargo, así que si Dios quiere para el sábado van a andar por allá contando, esos chicos son muy jovencitos y con muchas pilas, toda esta postura con respecto al tema de géneros y esta lucha tan linda, ¿no? Y bueno, y hoy a las 8 vamos a hacer también un bufecito, así que si tienen ganas vamos a prender la salamandra, a ver el material en pantalla gigante y nada, y pasar un rato juntos. Bueno, Eli, repetinos entonces la convocatoria, la dirección, hora. Doctor Vera, 167, a la vuelta a la Catedral de Moreno. Muy bien, abrazo. Perfecto. Grande, Eli. Hoy a las 8, entonces. Enorme para ustedes también. Gracias siempre por todo. Un beso, chicos. Chao, chao. Bien, entonces ahora nos vamos un rato a escuchar una canción movida, ¿sí? Para terminar este programa a las 3 de la tarde, como todos los sábados. Jiji de Los Redondos. desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. Yo te digo que la palabra gay en inglés es alegría. ¿Y por qué digo esto, Paula? No sé, la verdad, dentro de tu mente. Porque vamos a hablar es de muy qué, laberíntica. ¿Qué pasa? Bien, bien, bien. Bien. No vamos. Me hagas quedar mal, Paula. Claro, Paula. No, pero no, la relación con el significado de la palabra no lo podía explicar. Vamos a hacer un poco de efemérides. ¿Te puedo interrumpir un poco? Pero, porque sí, había un mensaje que había llegado hace rato y nosotros no lo leímos. Dice, muy bueno el programa, no se sortea nada y no firma. Te comento que estamos metidos en muchas deudas, ¿sí? Tarjeteamos todo lo que teníamos de la radio y ahora no podemos invertir. ¿Quién es la parte que firme? Termina en 61. Ah, bueno, 61 firma. 61 firma, por favor. Paula. Bueno, vamos a tener que comprometernos a las películas o los CDs de música. A los CDs de música, vamos con los CDs de música. Era el proyecto de este año. Proyecto Sur. Bueno, no. El... en las efemérides, decíamos. Este jueves fue 28 de junio. El 28 de junio es conocido como el Día del Orgullo Gay, Lésbico, Transexual, Bisexual. Se fue agregando con el paso del tiempo estas diferentes identidades que componen el movimiento por la diversidad. ¿Y por qué? ¿Por qué el 28 de junio? El 28 de junio de 1969 hubo una serie de revueltas en Nueva York, a raíz de una razzia que hubo en un bar, uh-huh, Stonewall Inn, perdón, uh-huh, en mi inglés, donde se sucedían, obviamente, durante la década del 50, 60, muchas persecución a las personas gays. Y digamos, la razzia de la policía en ese momento fue muy violenta y hubo por primera vez una respuesta de la comunidad que estaba dentro del bar resistiendo, que se digamos metieron dentro del bar, resistieron la intervención de la policía, no pudieron entrar y esta revuelta salió a la calle. O sea, hubo tres días de corridas callejeras donde también recibieron apoyo de otros sectores sociales y marcó un punto de inflexión en lo que es el movimiento de liberación homosexual, empezar a organizarse, luchar y combatir esta avanzada policial. Al año siguiente, el 28 de junio de 1970, hubo una movilización en Nueva York y en Los Ángeles que empezó a identificarse con esto de reivindicar la condición homosexual. O sea, por eso empezar a nombrarlo como el Día del Orgullo Gay. Revertir este estigma, esta persecución con resistencia y organización. Esto empezó a extenderse mundialmente. En Argentina se realizó por primera vez la Marcha del Orgullo Gay en el año 1992. Hasta el 97 más o menos se mantuvo esta fecha, el 28 de junio, y después se pasó a como la se conmemora hoy, actualmente, para noviembre. ¿Por qué? El primer sábado del mes de noviembre se se conmemora la creación del grupo Nuestro Mundo, que fue el primer grupo gay que funcionó en nuestro país desde 1967. Ahora va pasando durante noviembre, han tenido distintas fechas. La primer marcha allá en el 92, digamos, fue muy pequeña, de 250 personas, muchas de ellas usando caretas, por tener que protegerse de lo que podía implicar la pérdida del trabajo, la discriminación. Las represalias que se podrían venir después. Y, digo, las últimas marchas han nucleado a más de 30.000 personas. Así que me parece que esto, ¿no? Desde 250 personas marchando con una careta a una digamos, hoy discutiendo el matrimonio igualitario, los derechos, hemos dado algunos pasos. Y en Estados Unidos, vos fíjate que Estados Unidos tiene como anécdotas que las minorías, cada vez que se levantaron, hicieron ruido. Ya sea las minorías negras, digamos, ahora en este caso lo que vos estás comentando, pero siempre se lee los trabajadores en su época, bueno, por la fecha de conmemoración del Día de la Mujer, también Internacional de la Mujer, trabajadora, ¿no? En ese caso, pero siempre Estados Unidos es, ¿no? Dentro de su paisito, que después se hace imperio, siempre le pasan cosas. Sí, como los mártires de Chicago. Claro. Y yo tengo una efeméride también, pero esta es para reírse, porque ¿quién vio Volver al Futuro? Yo lo vi. ¿Vieron que Marty McFly en la 1 viaja al futuro? Bueno, ¿saben a qué día viajó? ¿A qué día? A junio 27 del 2002, o sea que ese día el tipo habrá andado por acá. El miércoles pasado. El miércoles pasado Marty McFly anduvo por acá. ¿Vieron que yo me dedico a buscar las cosas más importantes que tiene esta vida? Acaba de llegar un mensaje al 1561-540359 que dice así. Sí, sorteen algo. Una pizza, una peli, algo de sex shop, algo. Ah, bien. No firma. Tartas, ¿viste? No, las pascualinas. Podemos ir acá al supermercado y traemos, ya fue. Bueno, nos lo están demandando, así que bueno, vamos a tener que cumplir con la palabra. Otro mensaje llega al 1561-540359 que dice, jaja, me olvidé de firmar, soy Débora. Ah, Débora, muy bien. Acá también está conectado Walter, que me pone... Que es mentira lo de Marty McFly. Walter, es verdad, el 27 de junio el tipo estuvo en este mundo. Yo vi un tipo con camper inflable. Exactamente, vino con el doctor... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, vamos a un separadorcito y ya volvemos. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla silencio. Muy bien, bueno, Walter me sigue retrucando que es en el 2015. Walter, es en el 2012. Buah. Bueno, vamos a leer un comunicado de las trabajadoras del programa de atención a mujeres víctimas de violencia de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que como bueno, hablamos anteriormente, la provincia está bastante complicada en términos financieros, estructurales, organizativos. Las trabajadoras de este programa queremos comunicar la situación que está atravesando dicho programa, partiendo de entender que estamos en condiciones de extrema gravedad. Como es de público conocimiento, las trabajadoras de ABM, como se conoce este programa, desde hace 4 años venimos denunciando la falta de recursos humanos necesarios para, primero, garantizar las funciones mínimas del programa. Atención telefónica 24 horas, articulación institucional, capacitación, análisis de estadística. Y luego, para poder mejorar la calidad del mismo. A estos problemas estructurales a la creación del programa se le sumaron la reducción del personal, licencias y traslados de personal a otras áreas, lo que ha generado que actualmente contemos con 12 operadoras en total, número que ha llevado en el último periodo a que el servicio se cerrara en condiciones de imprevisibilidad por falta de personal. En este contexto, las trabajadoras solicitamos con carácter de urgencia una reunión con las nuevas autoridades de la Secretaría, en la cual se comprometieron a resolver la compleja situación en un breve lapso. La respuesta a esto fue la decisión de que el servicio abriera de 9 a 18, garantizando de esta manera un horario fijo de atención y el desarrollo de tareas vinculadas a capacitar al nuevo personal, operadoras cedidas por el 911, que se va a ocupar de la atención telefónica. Las trabajadoras tuvimos que reorganizar nuestra cotidianidad en 48 horas para poder sostener las tareas arriba mencionadas. Por ejemplo, compañeras que trabajaban en horarios nocturnos y días de fin de semana. Como trabajadoras reconocemos la importancia de la existencia de un primer nivel de atención las 24 horas para las mujeres víctimas de violencia y responsabilizamos al gobierno provincial por el vaciamiento de esta política pública, instándolo a destinar los recursos necesarios para garantizar los servicios de atención especializados en violencia de género. Aunque nos queda poco tiempo, no podíamos dejar de leer este comunicado. Varias veces hablamos de la problemática de la violencia, sí, y de las dificultades que tiene la provincia, los pocos recursos existentes. Este programa sostiene el 0800-555-0137, y que es un teléfono que tiene que estar las 24 horas, que no está pudiendo funcionar como debe por estas dificultades que comentan las compañeras. Y digamos que otra vez se da esta situación de, digamos, políticas sociales que sostenidas por los propios trabajadores se reproduce la precariedad y hace que a una problemática inmensa a la que hay que darle una respuesta seria. Acá habría una cuestión de fondos, ¿no? De inversión. Por supuesto. De inversión, de reestructuración, de la importancia que se le da a este programa dentro de la, en los cambios de gestión, cómo se procesan estas situaciones en este caso en el gobierno de la provincia. Uh-huh. El programa de por sí, como dicen las trabajadoras, tiene muchas falencias, o sea, de hecho estas estadísticas que se tienen que producir no están a la orden del día, los recursos a los que tienen que derivar estas trabajadoras que sostienen el servicio del otro lado del teléfono, claro, Tampoco existen. Entonces digo, a esto que encima se le sume la falta de pago y las reasignaciones del personal, hace que, digamos, la política social haga agua por todas partes. Así que bueno, queríamos difundir este conflicto que están pasando estas trabajadoras. Y no por nada lo están dando a comunicar en un contexto muy especial, porque hay varios recortes dentro de lo que es la administración pública. Los docentes lo van a vivir dentro de poco, tal vez no sé en qué caerá todo esto, pero fíjate que vamos por un caminito. Vos fíjate. Bien, últimos 10 minutos de Estalla Silencio. Nunca me des la espalda de las pelotas. Se ha ido. sobre. Continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. A altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Continuamos en la despedida de Estalla Silencio porque ya quedan 3 minutos para despedirnos hasta el sábado que viene. Y pero no, pará, que no se vaya la gente del aire de FM Moreno porque ahora vamos a escuchar muy buena música esta tarde nublada. Mirá, está para estar en tarde de música, ¿no? Es tarde de música, sí, exactamente. Y después vamos a continuar la programación de a partir de las 17 con el observatorio, sí, Andrea, Vladimir van a venir a darnos un panorama de la actualidad como hacen siempre y a partir de las 19 Aguas Fuertes va a cerrar la programación y después más música por el aire de FM Moreno. Que es sábado a la noche. Sábado a la noche, por favor, exactamente. Darle. No pueden fallar a esta cita. Queremos decirle que la compañera nueva del equipo está acá todavía. Sí, ¿eh? Sí, se la aguantó. Lo que yo no me animo es hacer tipo TBR que nos haga una crítica final. Yo no te quiero asustar, pero nosotros tenemos rituales maras para poder aceptar dentro de Estalla Silencio. A mí me gustan las críticas. Sí. A ver cómo se sintió. ¿Cómo te sintió, sentiste, Luisa? No, bueno, bien, estuve cebando mate. Digan que estuve cebando unos mates riquísimos. Toda explotación. Toda la tarde. Bien, estuve ahí un poco aprendiendo de la dinámica del programa. Como podrás observar, dinámica. No, improvisada. Muy organizado. No sabía cómo incorporarme, por eso. Bueno, me iré sumando a poquito, sí, iré aportando a poquito en la medida que pueda. Pero bien, muy bueno, bien. Nosotros somos como viene... Charly García en su etapa prefascista, digamos. Vos, querida, no sé. Sale con esos comentarios. Bueno, yo me estoy yendo a la reunión del Encuentro Regional de Mujeres. Recordemos. Vuelvo a pasar la visita. Ahora, desde las 2 de la tarde, ya estaban las compañeras de varias organizaciones. No voy a nombrar todas porque nos vamos a volver locos. Pero vienen siendo la primera reunión de organización. Hubo 50 compañeras. Así que, bueno, imagínense lo que va a ser el 1 de septiembre. Por ahora, la fecha que está definida, el Encuentro Regional de Mujeres acá en Moreno va a explotar. Así que bien, entonces nos despedimos. Ate, le agradecemos y muchísimo. Saludamos a Walter, que nos dice saluda a todos los integrantes. Gracias, Walter. Y fue el 12, bien. Este año fue que vino McFly. Le agradecemos mucho a María en la operación técnica que ahí nos estuvo operando de manera muy eficaz, como siempre. Le agradecemos también a nuestras compañeras que siempre mandan información: Macarena Asís y Cecilia D'Amico, que también están y que son parte del programa, pero que hoy no están y que estarán el sábado que viene. Así que nos despedimos hasta el sábado que viene, de 13 a 15 horas, todos los sábados, Estalla Silencio. Chau. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. FM Moreno 90.1 Estación de Radio.